cuando te vas de casa y que no dices nada. Cuando tu mujer loca dice que me matará. ¡Hey! Cuando no telefones y que quema mi cama. Cuando en el gazpacho me pongo un